Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, improbables oyentes y oyentesas, a No Somos Héroes. Preocupado por la cultura, por en un sentido amplio de la palabra, y a veces por la actualidad. Y hablaré de actualidad sin que sirva de precedente, voy a hacer un poco de análisis político. O un poquito de desabrupto y mala leche, que nunca está mal. Porque hay algo que me preocupa seriamente, como es la ahora parece ser ya digerida o amortizada victoria de ese payaso que se llama Donald Trump. No culpes a la maldad de lo que se justifica por la estupidez. En un mundo donde cada imbécil quiere su minuto de gloria, es lógico que la gente haga gala de su imbecilidad, de su intransigencia, votando a un gilipollas millonario. En la Grecia antigua se llamaba idiotés a la persona que no participaba en política, a quien se aislaba de la sociedad mostrando desinterés por lo público, frente a los polis, a los polites, los que sí que trabajaban en la política, a aquellos que, obsesionados por las pequeñeces de la vida cotidiana, dejaban la toma de decisiones importantes para la comunidad en manos de otros. Lo malo del sistema actual es que el voto se ha convertido en algo irrelevante, cuando votar se basa en presumir de cojones en vez de cerebro. Lo de menos es que Trump sea un mamarracho. Lo peligroso es que es un fascista rodeado de una trupe de integristas cristianos, supremacistas blancos y militaristas de ultraderecha. No es que en Estados Unidos no nos tengan acostumbrados a este tipo de cosas, después de votar a un tipo como Bush Jr., que parecía una mezcla de borderline con paleto tejano, o un actorzuelo de medio pelo que impuso un ideario retrógrado como fue Reagan. Pero lo de Trump llega a ser más preocupante, pues es la pura y simple semilla del odio racial. No solo él, sino la peligrosa troupe que le acompaña. Aún es pronto para ver hasta qué punto llegará este tipo. La miseria moral de buena parte de la población americana ya hemos comprobado que es mucha. Pero mejor voy con el sumario, que la política me pone de mal genio. Y antes que nada, ya perdonaréis esta voz que se mira rompiendo de vez en cuando. Va a parecer Tom Waits. Hoy en Qué leer me vuelvo a América Latina y pasaré de un talento relativamente joven a uno más que consagrado. Por un lado, la chilena Lina Meruán, una autora multidisciplinar de lo más interesante, que ha hecho de todo un poco, ha hecho crítica literaria, ha hecho novela, ha hecho teatro, poesía, y bueno, pues con su novela Fruta Podrida. De otro, uno, en lugar de centrarme en un libro en concreto, hablaré de un autor, del nicaragüense Sergio Ramírez, que no había hablado hasta el momento, y que es uno de mis autores actuales favoritos, igual que hablé, por ejemplo, de Orhan Pamuk, que es otro que también me gusta muchísimo. Pues bueno, pues Sergio Ramírez es uno de estos que siempre suena por ahí, de candidato al Cervantes, al Nobel, a muchas cosas, y esperemos que le den algún premio antes de que se muera, porque es bastante mayor, así que un poco más hablaré de Sergio Ramírez. En la sección de qué ver, iré hoy al género documental, a veces tratado como un género menor, de manera totalmente injusta, en mi opinión. por un lado, otro imprescindible para mí, pero este del cine, no de la escritura, como es Werner Herzog, y su Into the Inferno, un documental sobre vulcanología, pero mucho más sobre qué son los volcanes. Pues no se va a poner a dar una clase magistral de geología, sino que nos cuenta el aspecto emocional, el aspecto de cómo vive la gente, el vivir junto al volcán, el investigarlos, toda una realidad natural que combina con las personas que poblamos este planeta. Y por otro, el primer trabajo de un personaje súper mediático y que es muy conocido, como es Jordi Évole, pero eso no quita para que haya hecho un documental honesto y que está bastante bien, que se llama Astral. Y un documental que ha llegado a los cines, eso sí que es una cosa hasta medio rara. Y entre tanto drama, tanta lectura un poco, a lo mejor incluso complicada, como en el caso de Lina Merwan, pues para desengrasar, en El Maligno, hoy el payo Juan Manuel y sus billetes verdes. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira a calamar. Radio Top 101.8 de la FM. Y se murió Leonard Cohen, ese hombre súper sexy, de la voz aterciopelada, que dijo tantas cosas bonitas, que escribió tanto, y bueno, que tenía tantas letras con tanta poesía, y que decía cosas como: te gustaba ligar con los hombres más guapos, pero conmigo hiciste una excepción. Así que os voy a dejar con un par de minutitos de este Báilame hasta el final del amor. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Love. have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dancing to the end of love. Ya siento cortar esta pequeña maravilla, pero bueno, vamos a dejar de fondo al gran Leonard Cohen y vamos con Keller. Y me estoy ya empezando a leer su último libro, Sangre en el Ojo, pero hoy hablaré de Fruta Podrida, de Lina Meruán. Sangre en el Ojo también es heavy metal, pero bueno, vamos con Lina Meruán, que es otra de esas autoras que tanto me están gustando, de la nueva generación de latinoamericanos, que y sobre todo la parte más del Cono Sur, aunque hay algún colombiano muy brillante, alguna cubana, pero vamos, que integran gente pues como Patricio Pron, del que hablé, un argentino del que hablé en el anterior programa. Y Lina Meruán es una escritora y profe chilena de origen palestino, y su obra escrita en español está traducida ya a 6 idiomas, y en 2011 ganó el premio Anna Segers en Berlín, también ha ganado el Sor Juana Inés de la Cruz, es profesora del Global Liberal Studies Program y el Máster de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York, y también... Vamos aquí a lo más local, a Zaragoza. Ganó el premio Cálamo en el año 2015 precisamente por esta novela que os voy a comentar, que es Fruta Podrida. En Fruta Podrida nos propone un texto realmente turbador sobre la relación entre dos hermanas, estructurado en un diálogo interior con poco, pues casi nulo intercambio de palabras entre los dos personajes principales y aún menos con los secundarios. Hay muy pocos secundarios, prácticamente son dos personajes. La obsesión de la mayor, de la que solo sabemos el nombre tangencialmente, María, es la curación de la pequeña Zoida, y su horrible trabajo en una explotación frutícola donde está encargada de controlar los pesticidas y de hacer de la tiguera de las desdichadas que van ahí a currar a la maquila. Una hermana que, por otro lado, pasa la mayor parte del tiempo embarazada y que vende los hijos para un desconocido fin y probablemente turbio. No os voy a destripar lo que es. El extenso capítulo final es un diálogo muy teatralizable entre una enfermera y la hermana pequeña, escrito en plan ladrillo, sin pausas de estilo, como si fuera una especie de perorata constante, aunque en realidad es un diálogo. Y bueno, pues en Fruta Podrida, Lina Meruán, que parte de su propia experiencia como persona diabética, hace uso del carácter heterogéneo y pues muy abierto de la escritura contemporánea. Rompe bastante con el estilo porque es donde se mueve como pez en el agua. El lenguaje se complace en explotar las imágenes del agostamiento, de la putrefacción, por ejemplo, frases como el sol está reventado, la ventana está alfombrada de moscas, de unos sentimientos exacerbados, una naturaleza que se trata de domesticar con los productos químicos que manipula la hermana mayor. Y esta poética revela un cierto gusto por la enumeración, por ir pasando listas y vamos viendo toda la realidad en fragmentos, una realidad fragmentaria de objetos y de personas. Sabemos muy poquito de dónde han salido estas hermanas, no sabemos nada de su familia, sabemos algo del trabajo y bueno, pues todo es muy sórdido, deja en todo momento pues bueno, como un pozo de desazón. Está disponible también en bibliotecas y bueno, pues una gran recomendación. Fruta Podrida, de Lina Meruán. Or I'd crawl to you, baby, and I'll fall at your feet. and I'd howl at your beauty like a dog in heat and I'd clot your heart. ¿Qué otras cosas ha escrito Lina Meruán? Bueno, pues ha escrito un montón de cuentos, parte de los cuales están recopilados en un recopilatorio como Las Infantas o en varias antologías, está en un montón de revistas y por ahí. En novelas, pues tiene cuatro novelas, que lo último que se ha editado, y estoy con ella ahora, es Sangre en el Ojo, y bueno, la verdad es que tira un poco de lo mismo, de un mensaje así desesperante y duro. De Sangre en el Ojo, como todavía llevo poco leído, pues bueno, comentar que es una historia de amor durísima entre una persona ciega y el hombre que la guía. Bueno, pues una forma de ver el mundo desde los dos puntos de vista un tanto dislocada, y un mundo en que, bueno, pues en que tira mucho de Faulkner, de una narración muy parecida al estilo que tenía el clásico americano, y aunque pueda parecer una novela romántica, pues no lo es. O no solo. También Un lugar donde caerse muerta es la adaptación dramática de Fruta podrida, que fue realizada por la propia autora y un director de teatro chileno, que me pone aquí que es Martín Balmaceda. Y bueno, pues es una edición, además está editada en bilingüe porque también se ha representado en inglés. Y en no ficción, pues me he ido leyendo un poquito el ensayo Volverse Palestina, Volver Nosotros, donde la autora vuelve a sus raíces y, bueno, pues donde habla mucho de, claro, de que ella al fin y al cabo se ha criado en Chile, viene de otro mundo, pero sin embargo, bueno, pues es un ensayo muy personal y que también estoy pendiente de acabármelo. Y luego tiene, pues bueno, un ensayo bastante, ensayo diatriba, dice ella, contra los hijos, sobre el por qué ella no ha sido madre, y la verdad es que es bastante interesante. Luego, pues muchísimos ensayos y muchísima crítica literaria. Pues esa es nuestra novela de hoy, y la autora Lina Meruán. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, I'd tear at your sheep, I'd say, bleed. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Cambio, ¿eh? Esto es la marimba, un instrumento con el quién sabe por qué se pegan horas y horas bailando los nicaragüenses. Tampoco parece tan divertido, ¿no? Así que ya os podéis imaginar que ahora, como he dicho al principio del programa, toca hablar del autor nicaragüense Sergio Ramírez. Toca hablar si, bueno, si internet funciona. Problemillas técnicos, nadie es perfecto, ni tan siquiera la cabeza visible de esta radio, nuestro maravilloso técnico. Pues Sergio Ramírez, en puridad, es un autor nicaragüense que sería uno de estos candidatos al Nobel que igual lo merecería por ser muchas cosas: periodista, cuentista, ensayista, político, hasta locutor de radio ha sido, como la gente que os habla desde aquí, desde Radio Topo. Es un autor más que consagrado y conocido a nivel, por lo menos, latinoamericano, que tiene unas 20 novelas, decenas de cuentos, 15 libros de ensayos, cientos de artículos y hasta un libro de recetas de cocina nicaragüense. Y antes que hablar del Sergio Ramírez escritor, pues bueno, su vida ha sido tan apasionante como su obra, incluso más. Se integró en la oposición contra la dictadura de Somoza en Nicaragua y en 1977 encabezó el llamado Grupo de los Doce, un grupo de intelectuales, empresarios, curas y dirigentes civiles que apoyaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y por ello pues tuvo que partir al exilio. Y después del triunfo de la Revolución Nicaragüense se unió a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y fundó la editorial Nueva Nicaragua en 1981. En 1984 es declarado vicepresidente de Nicaragua como compañero de Daniel Ortega. Después de las elecciones, bueno, pues ahí se tira 6 años, y después de las elecciones del 25 de febrero de 1990... entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro, presidenta electa y líder de la Unión Nacional Opositora, por las diferentes, bueno, pues diatribas por las que atravesó Nicaragua. Y ahora mismo no se puede ni ver con buena parte de los que fueron sus compañeros de partido y de lucha. De hecho, pues bueno, si buscáis un poco por la red de Sergio Ramírez a propósito de Daniel Ortega, pues bueno, la verdad es que lo pone a caldo y habla bastante mal del actual presidente y la actual situación de su amado país, gobernada por el excomandante sandinista, ahora reconvertido en millonario, y su esposa, que entre otras lindezas consulta a videntes para definir la línea de acción política a tomar. Vamos, un par de chalaos dirigiendo los destinos de un país que a mí personalmente me es muy querido. ¿Y qué leer de Sergio Ramírez? Pues en realidad casi todo. Lo que para necesitaría es bastante tiempo para hacerlo, porque este tipo ha escrito miles de páginas. Es un tipo que se ha atrevido a hacer desde esperpentos sobre la vida rural de Nicaragua, como es el libro Un baile de máscaras, que se desarrolla en su ciudad natal de Masatepe, a reescribir historias de la Biblia, como en Sara, un libro sobre la esposa de Abraham, estos personajes secundarios, porque sea que las mujeres siempre son el personaje secundario, o también novelar la historia reciente de su país en libros como Te dio miedo la sangre, o Margarita está linda la mar, o muchos más. De hecho, pues una de sus obras magnas pues es intentar reescribir varios episodios del sandinismo en diferentes libros. También es un destacado estudioso del folclore y la antropología centroamericana, y ha publicado libros muy, muy datados, muy, muy cuidados a propósito del tema, como por ejemplo uno que me leí hace no mucho, Tambor olvidado, sobre la cultura negra, de la gente negra y los misquitos en América Central. Personalmente, creo que para iniciarse en la lectura de Ramírez hay varios libros que se antojan como imprescindibles. El ya citado Margarita está linda la mar, que es un verso de Rubén Darío, Margarita está linda la mar, tráenle más de sus versos, con no sé qué, de azar, novela la historia real de la ejecución del dictador Somoza, por el poeta y periodista Rigoberto López Pérez en la ciudad de León, en Nicaragua, no el León de aquí, en 1929, que bueno, pues que se inmoló al ejecutar este tiranicidio de Anastasio Somoza García, el primero de los dictadores, que bueno, pues luego vendría toda una saga. Es un libro muy ameno, muy divertido, fácil de leer, con una prosa muy cuidada y que la verdad, no sé vosotros y vosotras, pero yo me lo leí de un tirón. De esa misma serie que escribe La historia contemporánea de Nicaragua es Te dio miedo la sangre, una de sus primeras obras, que es un retrato del país en los años 50 del siglo pasado, que viviendo bajo una dictadura que era la dictadura de nunca acabar y donde el poder arbitrario y paternal altera la vida de todos de manera pues inevitable. Tiene su toque de humor negro, tiene un humor negro negrísimo Sergio Ramírez, y como muchas otras de sus obras, pues es una novela coral, también del mismo estilo. Es, por ejemplo, Sombras nada más, que es el nombre de un bolero y que habla de, bueno, pues de la parte fea de la revolución nicaragüense, ¿no? De los juicios del pueblo donde, bueno, por donde decidían si a tal o cual somocista le pegaban un tiro o no. Y bueno, pues la verdad es que no está mal que se hable un poco de todo. Más en clave de humor es la que he citado al principio, que se desarrolla en su Masatepe natal, que es un baile de máscaras, pues muy al estilo. Es una de sus primeras novelas, entonces copia mucho a lo mejor del realismo mágico, pero es una novela muy entretenida y que también se lee muy rápido. Y para quien no haya estado en Nicaragua, pues es como si te metieras en un pueblo nicaragüense y te empezaras a enterar de lo que hay ahí, porque es una de las novelas que escribe totalmente en lenguaje popular, como habla la gente de la calle en Nicaragua. Claro, entre 40 libros pues es difícil elegir, pero si uno quiere leer su faceta de ensayista y enterarse de lo que fue la revolución nicaragüense, personalmente de Ramírez, pues Adiós muchachos creo que es otro de sus imprescindibles. Y bueno, mientras sigo pensando qué más premios le pueden dar al que fue el compañero Sergio, luego el vicepresidente Ramírez y ahora simplemente el autor Sergio Ramírez, pues os recomiendo leerlo, que seguro os hará bien. Os recuerdo, Sergio Ramírez es un autor nicaragüense, hay montones de libros por ahí en bibliotecas y bueno, pues es un autor que si tenéis la suerte de encontraros con alguna de sus novelas, pues yo que vosotros no me la perdería. Y si hablábamos de, bueno, pues de la revolución nicaragüense, vamos a poner a un dúo que es de allí, de Nicaragua, que no es demasiado conocido por aquí, porque más que por los más viejunos como yo, y que es el dúo Guardabarranco, y esta es su canción Guerrero del Amor. Para quien le guste Ken Loach, seguro que la habrá escuchado también en la canción de Carla. Manos combatientes, fundidas al metal con que nos salvas. Te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre esta guerra necesaria. Por la carnosa flor de la esperanza. Autor anónimo del amor anónimo, silencioso en la montaña, guerrero del amor. Hijo de este tiempo, remolino, hombre niño parido, pues en plena selva. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No somos héroes. The sun dimmeth, the land sinketh, gusheth forth steam and gutting fire. To the heavens soar the hurtling flames of the mighty gods, the engulfing doom. It is hard to take your eyes off the fire that burns deep under our feet. This was a monstrous volcanic eruption, one of the largest in all of Earth history. Obviously, there was... Estáis escuchando el trailer de Into the Volcano, Dentro del Volcán. Was a magical sight, no matter how strange things might eventually get. It is a fire that wants to burst forth, and it could not care less about what we are doing up here. This volcano will destroy this world. Bueno, espero que habléis bien inglés, así que, porque yo sé que sois gente muy culta quienes me estáis escuchando al otro lado. Pero como es un director alemán, Werner Herzog, vamos a dejar a Die Totenhosen, los pantalones muertos, sería la traducción más o menos, que es un grupo alemán de politpunk, de punk político, una especie de La Polla Records aquí, pues, pero alemanes. Du allein trägst Schulter, Bart. Y para que quede claro, para mí Werner Herzog, madre mía, que alemán tengo, es Dios. Bueno, al menos es uno de esos semidioses del cine. Esto para aclarar que me gusta mucho su obra, no todo aclaro, sobre todo últimamente, porque está haciendo bastante caca, pero me parece endiabladamente bueno. Con pelis a su espalda como Aguirre o La cólera de Dios, Invencible, Fizcarraldo o El enigma de Kaspar Hauser, pues bueno, dicen que es uno de estos fundadores del nuevo cine alemán, junto a Rainer Werner Fassbinder, y por lo menos es bastante menos aburrido que Fassbinder. Y bueno, pues es un director de estos que si no lo habéis visto, pues bueno, ya vais corriendo. Sobre todo porque es una persona que en sus últimos años tiene 74 años, tela marinera. El tipo, pues bueno, está haciendo documentales por ahí, por los lugares más diversos de la Tierra, pese a que no es precisamente ningún yogurín, y ha hecho unos documentales impresionantes, como por ejemplo Into the Abyss, en las fosas del océano, La salvaje y azul lejanía, Encuentros en el fin del mundo, o La cueva de los sueños olvidados. Pues bueno, he visto varios de estos, y la verdad es que son impresionantes. Y este infatigable director, pues ha hecho, lo podéis ver en Netflix, pero también está por ahí en diversos sitios de forma libre, Into the Inferno, dentro del infierno, lo han traducido de varias maneras. Es el resultado de un documental anterior de Herzog, y la gente que encontró por el camino le hizo pensar en este trabajo y le hizo ver la conexión de las personas con lo más fiero de la Tierra, con esos monstruos de la geología de la naturaleza, que son los volcanes y que han acabado con la vida de miles de personas. Pues Herzog viene trabajando desde hace bastante tiempo en documentales que, como he dicho, son fuera de serie, que bueno, pues ha mirado desde el espacio exterior, los abismos, como he dicho, la vida en la Antártida. También ha tratado temas sociales como la pena de muerte. Y en este caso, el trabajo del documental es codo a codo con un vulcanólogo también alemán, Clive Oppenheimer, como el de la bomba atómica, mira, Oppenheimer, vulcanólogo de la Universidad de Cambridge y autor del libro Eruptions That Shook the World, algo así como Erupciones que Golpearon el Mundo, que sirvió de inspiración para la peli, para un recorrido por varios de los volcanes en actividad y zonas que fueron afectadas por erupciones realmente impresionantes. Pues va a Islandia, va a Indonesia. En Indonesia es una estancia realmente peculiar, sobre todo porque entra muy a fondo de la forma de entender de una cosmogonía pues así animista, y la forma en que los aborígenes de la zona pues entienden al volcán como un ser trascendente, como una especie de dios. También pasa por Corea del Norte, la verdad es que eso sí que roza lo alucinante. Y también el trabajo conectando con la paleontología en Etiopía, de bueno, pues un grupo de gente que por un lado está trabajando con los registros fósiles del ser humano y por otro, pues bueno, del cercano volcán, en uno de los lugares más aislados e inhóspitos de la Tierra, donde se combina una climatología en la que se alcanzan los 50 grados en verano, justo cuando está filmando. Y por otro lado, donde bueno, pues tienen que ir con escolta armada porque allí hay guerrillas matándose con gran alegría permanentemente. Y la voz en off es la que narra, del propio Herzog, que tiene un inglés, la verdad es que correctísimo, pero con un fortísimo acento alemán, resulta muy curioso escucharlo, y con un espíritu entre, bueno, pues que por un lado tiene, explica lo que es un volcán, pero también no se centra mucho en ello, tampoco hay tanto que explicar, al fin y al cabo todos saben que es nuestra especie de conexión con el manto terrestre, a través del cual, pues bueno, sale cuando estalla, pues desde bombas volcánicas a, bueno, pues lava, y por un lado hay expertos en la materia, una especie de auténticos frikis que, bueno, pues que están emocionados y les llega a costar la vida. Salen dos vulcanólogos franceses, un pequeño homenaje a dos que murieron allí, o gente que, bueno, pues que sube al Elbrus, a un volcán en la Antártida, a una temperatura absolutamente irracional, a estar allí viendo si va a saltar algún pepinazo de bomba volcánica que los puede matar. Y bueno, pues también Por otro lado, pues contacta con los pueblos originarios, como he dicho, en Indonesia, con gente que adora y bueno, pues tiene rituales hacia los volcanes. Y bueno, y la banda sonora, la verdad es que también es preciosa. O sea, Verdi, Vivaldi. Y bueno, he estado mirando lo que era uno de los cánticos que había por ahí al fondo, y hay cánticos de monjes en una iglesia de Kiev, de la Marinera. Y luego la belleza, pues bueno, increíble, de panorámicas con drones que le permiten pues hacer un film. Claro, decir que bueno, Werner Herzog siempre ha sido un innovador, muy muy innovador, y le permiten hacer un film con, bueno, pues que con los nuevos medios transmite un montón de sensaciones que la verdad es que parece que esté usando efectos especiales. Y según él mismo dice, las fuerzas de la naturaleza son fascinantes, pero lo que filma no tiene ni trampa, ni cartón, ni Photoshop, ni nada parecido. Es la pura y dura realidad. Y bueno, pues hacia el infierno, dentro del infierno, Into the Inferno, vamos a no traducirlo, pues eso, consigue llevarnos desde la belleza más poética, lo más hermoso de los volcanes, hasta lo más, bueno, pues lo más terrorífico, como es todo lo que implica, pues bueno, la muerte de miles de personas por efecto de los volcanes, los terremotos, y bueno, pues una realidad que llega a apabullar. Pues eso, que está disponible por internet, es gratis, lo puedes ver gratis. Into the Inferno, de Werner Herzog. Here comes Alex, aquí viene Alex. Esta es, bueno, pues un poquito de lo que da de sí la música del polypunk alemán, este peculiar homenaje total. Como Werner Herzog es un icono crasta, seguro que no importará que pongamos este grupo. Y ahora, bueno, pues cambiamos totalmente de estilo musical, pero sobre todo primero vamos a poneros un pequeño tráiler de lo que os voy a presentar. Estás solo, no ves nada. It's too hard. No food. No water. But you came to our rescue. Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué, dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso. Imagínate si ellos lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola. Y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y no funciona. Aquí el astral, no recibes cambio. ¿De aquí? ¿A dónde? Ahí. Sí, la situación son dos dinghies aparentemente muertos. En total, unas 400 personas. Es heroico, es muy bestia. Los mismos que Lesbos. I went through hell. How peaceful. Bueno, pues esto que habéis escuchado es el tráiler de un documental que es sobradamente conocido porque, vamos, como no podía faltar, pues aquí en el programa Marca de la Casa, pues hay que dar un toquecillo a lo clandestino, a lo llamativo y, como no, pues que menos que hablar del último documental que ha sido, bueno, pues que ha estado sonando por ahí a saco, se ha ido un montón, pues bueno, el documental de, en concreto, de Jordi Évole, Astral. Y bueno, como gilipollas hay más que moscas, habrá quien pueda tachar Astral, el trabajo de Jordi Évole, el mediateórico presentador de Salvador, de panfletario, sensiblero o incluso de poco rigor periodístico en una profesión como la de periodista, que, bueno, no nos vamos a engañar, a veces da un poquito de grima, sobre todo, bueno, pues por todo lo que implica y por todo lo que significa ser periodista hoy en día y vender tu fuerza de trabajo a una industria como es la de la comunicación. Sin embargo, personalmente, después de haber visto el trabajo de Jordi Évole, Astral, este documental, que, bueno, una cosa rara, rarísima, ha llegado a estrenarse en cines, lo cual casi, pues eso, suena a milagro dentro de la escasa oferta cinematográfica que, bueno, pues que hay en castellano, que un documental llegue a tener esta repercusión, pues casi parece milagro. Pues bueno, a mí el documental me parece honesto, me parece bien hecho, me parece una obra sincera que no cae en lo sensiblero, sino que muy al revés, es un documental, bueno, pues que reivindica sin resultar panfletario, que habla de lo que hay, que habla de la realidad, que habla de gente que se deja la vida día a día en lo que es la cara más fea del desarrollo del mundo occidental, como es la intervención, pues bueno, en la política de terceros países que termina en catástrofes humanitarias. Ya lo habréis escuchado, Astral es la historia de un velero de lujo de un señor, pues bueno, que tenía la suficiente pasta como para permitírselo y bueno, pues lo donó para una causa justa como es rescatar a la gente que peor lo estaba pasando, a los refugiados que vienen de la cara fea del Mediterráneo. Estamos nosotros en la cara buena, pues bueno, estos venían de la cara que, por decirlo de alguna manera, menos mola. Sobre ello, el documental de Jordi Évole, un poco al hilo del que veníamos haciendo de Werner Herzog anteriormente, tira de recursos sencillos, no tiene trampa ni cartón, es muchas veces cámara en mano, tiene poca edición, no es un documental que haya tirado de grandes recursos de edición y sin embargo, pues bueno, a mí se me hace muy honesto. Los testimonios son directos de la propia gente, de los propios refugiados, de la propia gente que se embarca a cruzar el Mediterráneo y bueno, pues son en un inglés como el que habéis escuchado al principio, un inglés así un poco primario, también bueno, pues el de gente de lo más variada y la verdad, si tenéis la ocasión de verlo, aunque es un tema que seguro, porque hay mucha gente por ahí que le parecerá trillado, pues bueno, si tenéis ocasión de ver Astral, no os lo perdáis. Por cierto, que bueno, pues me ha dado por poner, es que hace mucho que no ponía punk así del que a mí me mola, así de este hardcore un poco emo a veces, y estos son William. Pero bueno, vamos a dejaros con un poquito de rap palestino y bueno, pues estos seguro que os gustará. Estos son Code Rouge, un grupo francés, y presentan featuring, como se suele decir, a un rapero de por allá que se llama Ahmed Maldouti. Un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge. Quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste. Des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils sont en face des pères, des mères de famille. Au pied d'un mur, des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie. Mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Oh combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Là-bas, ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés. Regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant. Vous qui aspergez toute une population phosphore blanc. Vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leurs labeurs. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur. À fleur de peau, car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront, et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang noyé dans l'impunité. Jusqu'à trouver en face, digne et fier, un peuple entier se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui nous sommes tous des Palestiniens. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vaya, se había colado aquí el Lola y Lola y lo... Doctor, me pica mucho el mejillón. Míremelo, míremelo. ¿Por qué me pica? Dígamelo. Señor doctor, señor doctor. Impresionante, ¿eh? Este sí que es maligno, ¿eh? Este es el payo Juan Manuel. Pero esto es tan maligno, que hoy que me pretendía hacer un programa un poco más corto, bueno, pues voy a poner algo un poco menos horrendo que el payo Juan Manuel. Y mira que esto, vamos, podría encajar para el maligno, pero el maligno malignísimo. Y vamos a poner para una canción, pues bueno, de Paquito de Jerez. Paquito de Jerez era, bueno, pues un flamenco. Además era payo, este sí que era payo, no como el payo Juan Manuel. Y bueno, pues que compuso canciones para un montón de gente. Era un excelente guitarrista, entre otras cosas. Y fue el autor de uno de los grandes éxitos de la, bueno, pues de aquellos singles. Para la gente más joven, ni sabrá lo que es un single, una cosita que estaba hecha en vinilo, que era pequeña, que medía como un palmo, más o menos, de circunferencia, y que, bueno, pues que llegó a tener, fue uno de los grandes éxitos de la Casa Belter. La Casa Belter era una casa que sacaba, pues, singles de este estilo, con música popular española, a cual más tremebunda, y, bueno, pues, entre los grandes éxitos de Paquito de Jerez, que inmortalizó Emilio el Moro, pues estuvo este Billetes Verdes. Así que lo voy a poner íntegramente para que veáis lo que es bueno. Comentar que Emilio el Moro ha sido otro de los monstruos que ha pasado por esta sección de El Maligno. Billetes 7 billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. A todo el mundo, señores, quiero darles mi consejo. Si tienen billetes verdes, de nada sientan complejo. Y si quieres ir al fútbol y se agotan las entradas, enseña billetes verdes y tendrás amontonadas. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Si una muchacha te agrada y eres feo y desgarbado, enseña billetes verdes y te vuelves de su agrado. Y si tu novia te deja porque no quieres casarte, enseña billetes verdes y otra vez vuelve a arrimarte. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Si te cansas de ir andando en autobús y tranvía, enseña billetes verdes y en coche irás cada día. Y si tu radio se para y no tienes distracción, enseña billetes verdes y tendrás televisión. ¡Ole! Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Por no ser un calzonazo, tu suegra ya no te quiere. Enseña billetes verdes y suegra para rato tienes. Porque esos billetes verdes de todo la solución. Si no fueran tan escasos, qué bien estaría yo. Billetes, billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación. Siempre dan la salvación. Siempre dan la salvación. Siempre dan la salvación. Bueno, por si alguien no sabe lo que son los billetes verdes, habla de los billetes de 1000 pesetas. Es que doy por hecho que todo el mundo es tan viejo como yo y, bueno, pues a veces este programa lo escuchan que nos consta yogurines y yogurinas incluso. Yogurines y yogurinas que esperamos estén más allá del aburrimiento adocenado que nos prometen los medios de comunicación y sobre todo que nos promete esa mierda que se llama televisor. Aquí nadie es un héroe por leer tal o cual cosa o por ver determinado cine, pero que, bueno, pues hay que pensar que ninguno somos héroes ni heroínas, pero que podemos hacer un mundo distinto si pensamos de otra manera. Si pensamos de otra manera y sobre todo si actuamos en consecuencia. Incluso Fidel Castro, otro que la palmó, mira, vamos de muchos muertos en este programa, es que de mes a mes da para mucho, también pensó un mundo distinto y, bueno, pues terminó siendo un autócrata más mierda de lo mismo. Y no he conseguido hacer un programa de solo una hora. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene, de que, bueno, tenía muchas cosas que contar y mira que al final lo he acelerado, aún con problemas técnicos, habiendo salido mal grabado una parte que me grabé previamente y todo eso. Ya disculparéis los errores, el cutrerío innato en mí, pero esto es una radio libre y nos lo podemos permitir, no ser perfectos. Ni tan siquiera ser héroes. Hasta pronto, un beso.